las atendía, pero la gente bebía de cerrón, caña, derroche, y a eso de la medianoche estaba el tajo que llovía. A mi amigo Luis Matei, natural de Guayanilla, le abrieron una mejilla, igualito que un mamey. Se arrastró como un carey pa'l medio del soberao, y Federico el rajao, que tenía fama de guapo, lo remachó de un sopapo que cayó abajo a chocao. Cabezón.